Hola, bienvenidos. Aquí comienza una nueva entrega de Original y Copia, la secuencia de Eurogame, la Masacre Radio. Un punto del dial en el que podéis escuchar covers de canciones sin que importe su edad, la lengua en que se interpreten o su estilo, solo su calidad. Os habla Fermín Arrondo y estaré con vosotros durante la siguiente hora para acercaros a las historias, los detalles e incluso los secretos que puedan esconderse detrás de cada versión. Pero bueno, aprovechemos el tiempo que tenemos por delante para comenzar a escuchar la selección que os hemos reservado para hoy, en la que vamos a repasar canciones de artistas tan dispares como John Mayall, Pet Shop Boys, Burning, Metallica, Celine Dion o The Smiths, aunque a veces resulte algo complicado identificarlos. Y dicho lo dicho, damos ya paso a esta edición de Original y Copia. Grant Lee Phillips, ex cantante y compositor de la banda californiana de rock alternativo Grant Lee Buffalo, es a día de hoy uno de los más peculiares y eclécticos cantautores norteamericanos que ha forjado su carrera en solitario mediante magníficos trabajos acústicos. Pero además, Grant Lee Phillips es un gran amante de las versiones y a lo largo de su trayectoria como solista ha reinterpretado temas de autores tan dispares pero de tanto prestigio y calidad como New Order, The Cure, Joy Division, The Church, Los Pixies o Robin Hitchcock, y prácticamente siempre en formato acústico acompañado de poco más que su guitarra. Sin embargo, Grant Lee Phillips también se ha involucrado en ocasiones en proyectos más ambiciosos en los que ha acostumbrado a acompañarse de The Section Quartet, que como se intuye en el nombre, es un cuarteto de cuerda que ha cooperado con Phillips tanto en el contexto de un estudio de grabación como en diversas actuaciones en directo. Unas colaboraciones en las que se combina el tan característico estilo de Phillips como cantautor, marcado sobre todo por la sobriedad, con la profundidad y riqueza que proporciona un cuarteto de cuerdas para crear un sonido tan efectivo como evocador. Escuchamos a Grant Lee Phillips and the Section Quartet en una grabación de estudio datada en 2006 y publicada en formato sencillo de un conocidísimo tema original de David Bowie, Ashes to Ashes. You remember a guy who's been in such an early song. I got a rumor from ground control. Oh no, don't say it's true. I got a message from the action man. I'm happy, hope you're happy too. I've loved all I've needed love. Sort of details fall away. The shrieking of nothing is killing me. Just pictures of chap girls and synthesis. I ain't got no money and I ain't got no hair. But I'm hoping to kick butt. This planet is glowing, glowing, glowing, glowing, glowing, glowing, glowing. Ashes to ashes, funk to funky. We know Major Tom's a junkie, strung out on heaven's high, hitting an all-time low. Time and again I tell myself I stay clean tonight, but the little crane wheels following me. Oh no, not again. I'm stuck with a valuable friend. I'm happy, hope you're happy too. One flash of light, but no smoking pistol. I've never done good things, I've never done bad things, I never did anything out of the blue. Oh, oh. Want an axe to break the ice, I wanna come down right now. Ashes to ashes, funk to funky, we know Major Tom's a junkie, strung out in heaven's high, hitting it all time long. Escucha cada 15 días tu programa de versiones en Larogeita Amasaspi y Ratia. Estás escuchando Original y Copia con Fermín Larrondo. Vampire Weekend es una banda de rock alternativo originaria de Nueva York y fundada en febrero de 2006 por el vocalista y guitarrista Ezra Koenig, el batería Chris Thompson y el bajista Chris Bayo. Los miembros de Vampire Weekend se conocieron en la Universidad de Columbia, donde montaron un grupo de rap, aunque en realidad, según afirmaron en una entrevista, lo que les unía a los tres no era el rap, sino el interés que compartían por el rock alternativo, el punk y la música folclórica africana. De hecho, Koenig, que en aquella época también colaboraba con una banda que experimentaba con sonidos africanos, se inspiró bastante en aquellos ritmos para componer los primeros trabajos de Vampire Weekend. El grupo lanzó su primer larga duración homónimo en 2008, del que llegaron a publicarse la nada despreciable cantidad de 5 sencillos, y que fue aclamado por la crítica y considerado uno de los mejores trabajos de aquel año. Su segundo álbum, Contra, de 2010, también obtuvo un considerable éxito comercial que llevó a Vampire Weekend a ser nominados al Grammy de Mejor Álbum de Música Alternativa. Pero tuvieron que esperar 3 años más hasta que su tercer trabajo de estudio, Modern Vampires of the City, les proporcionó, por fin, el premio Grammy al Mejor Disco de Música Alternativa de 2014. Escucharemos a Vampire Weekend en una grabación correspondiente a su concierto en el Orpheum Theatre de Boston en diciembre de 2008. Se trata de un cover del popular tema de Fleetwood Mac, Everywhere, el tema que interpretaron como primer bis de aquella aclamada actuación. Estáis escuchando Original y Copia en la sintonía de la Eurogate más Aspi Ratia. Y continuamos nuestro programa con Debbie Davis, que además de ser una galardonada cantante, compositora y guitarrista de extraordinario talento, es una veterana con más de 30 años de carrera a sus espaldas y una destacada figura del blues contemporáneo. Pero también es toda una pionera que ha allanado el camino para muchas de las jóvenes mujeres guitarristas de la escena actual. Música profesional desde principios de los años 80, Debbie puede presumir de encontrarse entre las mejores artistas de blues de Estados Unidos, por lo que ha recibido 10 nominaciones a los premios de la música blues, ganando en 1997 y en 2010 el trofeo a la mejor artista femenina de blues contemporáneo y también el premio Coco Taylor. La pasión de Davis por el blues comenzó a raíz de escuchar la música de John Mayall and the Blues Breakers, que la cautivó completamente y que la empujó a transgredir los roles de género de aquella época para perseguir con pasión y rebeldía un sueño, tocar blues con una guitarra eléctrica. Albert Collins, Maggie Mayall and the Cadillacs o Fingers Taylor fueron algunos de sus primeros maestros, y Ike Turner, James Cotton, Mike Taylor, Peter Green, Bruce Katz e incluso su gran ídolo John Mayall han tocado con ella en importantísimos conciertos y festivales. Y como para muestra bien vale un botón, vamos a escuchar la voz y la guitarra de esta fantástica blues woman interpretando uno de los temas más vitales y dinámicos de su idolatrado John Mayall. Se trata de una soberbia pieza de blues eléctrico que Mayall incluyó en su álbum The Turning Point, publicado en 1969. Con todos vosotros, Debbie Davis y Room to Move. with me while you can. Cause I'm just circulating, that's the way I am. You gotta free me, cause I can't give my best unless I have room to move. Aspi Irratia cumple 10 años. Para que cumpla muchos más, entra en laroitamasaspiirratia.info y hazte irratikide. Laroitamasaspi Irratia, la radio que sueña. Javier Sun, o Javier San, como mejor queráis, es un músico donostiarra del barrio de Eguía, que en 1988 fundó un grupo mod llamado Los Scooters. La banda hizo su presentación en sociedad mediante un álbum titulado Secretos de mi ciudad, editado por la etiqueta de Pamplona Nola Records, en una fiesta en Madrid en la que también tocaron otros grupos de la discográfica como 21 Japonesas y Malos Tratos. Un año después, Los Scooters se disolvían y Javier Sun iniciaba una prolífica carrera en solitario a medio camino entre el pop y el folk, que le llevó a grabar 4 trabajos de larga duración. A mediados de la década de los 2000, Javier recuperó el formato de grupo para crear el trío Mod Time, con el que grabó otro par de álbumes y un sencillo compartido con Plan B. A pesar de distribuir su tiempo entre la música y una conocida tienda de instrumentos, ropa y discos, Javier Sun nunca ha parado de producir nuevos trabajos, aunque últimamente casi todos hayan sido sencillos, como el titulado Come Back to Me, que salió a la venta en 2023, o Si estás entre mis brazos, de 2024. En 1997, Javier Sun participaba en la grabación de un tema para un recopilatorio de homenaje a los madrileños Burning, a medias con otra conocida banda de Donosti, Señor No. Una formación de factura más cañera y con marcadas influencias de Destroyers como Stooges, MC5, Dead Boys o The Saints. El resultado fue esta acelerada y garajera versión de Mueve tus caderas, que los chicos malos de la Elipa incluyeron en su disco de 1979, El fin de la década. Newfound Glory es una banda estadounidense de rock formada en 1997 en Florida con marcadas influencias de combos como Green Day o The Offspring y que ha destacado por incorporar una sensibilidad bastante pop a un sonido punk. Un hecho que ha llevado a que en ocasiones sean considerados como pioneros del pop punk actual. Con un enérgico directo que convierte sus actuaciones en un auténtico vendaval sonoro, Newfound Glory han conseguido labrarse una sólida reputación y ganar una considerable cantidad de fans que llevan más de 20 años sin perderse ni un concierto suyo. A pesar de comenzar su carrera discográfica de la mano de una modesta etiqueta local, Fiddle Records, Newfound Glory fueron publicando sus trabajos en diferentes sellos hasta que en 2009 consiguieron por fin entrar a formar parte de la escudería de Epitaph Records, el mismo catálogo en el que figuran importantes grupos como Wizard, Social Distortion, Rancid, Pennywise, Bad Religion o los mismos Offspring. Algo que también caracteriza a Newfound Glory, además de su divertidísima actitud en los directos, es una destacable afición por las versiones, y en su repertorio podemos encontrar más de 50 covers, entre los que figuran estándares pop tan populares como Crazy for You, de Madonna, The Power of Love, de Huey Lewis and the News, Never Ending Story, de Limahl, o esta irreverente versión que hicieron el año 2000 de una de las canciones más cursis de las últimas décadas. Aquella pastelera balada interpretada por la edulcorada voz de Celine Dion que sirvió de tema central de la banda sonora de la película Titanic, titulada My Heart Will Go On. original y copia. Yeah. El programa de Larogeita, Amasaspi y Ratia. Dirigido por Fermín Larrondo y dedicado en exclusiva a los covers. Cada dos semanas y durante 60 minutos, aquí escucharás todo tipo de versiones sin que importe su ritmo, su idioma o su época. Black Country, New Road, es un sexteto de Cambridge, en Gran Bretaña, fundado en 2018 y que prácticamente desde sus mismos inicios ha despertado un inmenso y generalizado interés por ser los responsables de un personalísimo sonido radicalmente diferente a casi todo lo que suena. Aunque la banda ya recibió un considerable reconocimiento cuando publicó sus dos primeros sencillos, Athem France y Sunglasses, ambos publicados en 2019, no fue hasta un par de años después cuando su álbum de debut, For the First Time, obtuvo una acogida impresionante por parte de los medios especializados y fue nominado al premio Mercury, alcanzando el número 4 en el chart británico de álbumes. Desde entonces a hoy, el grupo ha sido elogiado unánimemente por la crítica, ha participado en numerosos festivales y publicado 4 nuevos discos, uno en directo y 3 de estudio, siendo el último el titulado Forever How Long, que se lanzó el pasado mes de abril. El estilo musical de Black Country y New Road ha sido descrito por muchos como rock experimental, otros lo han etiquetado como post-punk, algunos han dicho que se trataba de post-rock e incluso ha habido quien ha inventado una nueva etiqueta, neo-folk progresivo. Lo cierto es que la música de Black Country y New Road se caracteriza, ante todo, por ser una fusión de diversos géneros y enfoques compositivos que incorporan una gama tan amplia de influencias que lo distinguen radicalmente de otros grupos más convencionales. Pero en estos casos no hay nada mejor que escuchar a Black Country y New Road versionando el tema The Magnetic Fields titulado I Think I Need a New Heart para hacerse una idea de por qué esta banda despierta pasiones. One, two. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Time stands still, all I can feel is the time standing still as you put down the keys and say, don't call me, please. While the radio plays, I think I need a new heart. It's as sick as I can tell the truth, 'cause it all comes out wrong unless I put it in a song. So the radio plays, I think I need a new heart. Happy anniversary. I think I need a new heart. de Martek lurrari deika. Arañas de Martek lurrari deika. Hemen lurra, esan arañas. Adi, 97 irratiaren 10. urte hurrena. Ara, ametxe egiten duen irratia. 97 irratia, 10 urte zuekin ametxetan. Os recuerdo que estáis en la sintonía de la Urogeita Masaspi Erratia escuchando una nueva entrega de Original y Copia. Es incuestionable la influencia que U2 ha supuesto para toda una generación de grupos surgidos durante las últimas dos décadas del siglo XX. El cuarteto liderado por Bono y The Edge lleva décadas firmando una gran cantidad de temas que han servido de referente a muchísimas bandas, tanto noveles como incluso algo más veteranas. Para que os hagáis una idea, las canciones firmadas por U2 que han sido versionadas por uno o más artistas desde 1979 hasta 2024 supera la cifra de 130 temas diferentes, lo que vendría a equivaler más o menos a unos 11 o 12 álbumes completos. Una de las formaciones que nunca ocultaron su devoción por U2 es Sheet 7, banda nacida en York, Inglaterra, en 1990 y que a pesar de separarse en 2003 y de reformar su alineación para volver a juntarse en 2007, han conseguido colocar 15 sencillos y 5 álbumes en el top 40 británico y aunque aquel paréntesis de 3 años fuera de la circulación les entorpeciese su carrera profesional, la constancia y las ganas de trabajar de Sheet 7 les ha permitido continuar tocando periódicamente en garitos y festivales por toda Gran Bretaña hasta que en 2017 pudieron lanzar un nuevo álbum de estudio después de 10 años de sequía. A este álbum le seguirían dos larga duración más, ambos publicados en 2024. A Matter of Time, que se convirtió en el primer número uno de su carrera, y Liquid Gold, que entró directamente en el primer puesto de las listas oficiales, lo que les proporcionó algo que pocos artistas han logrado, colocar dos álbumes en el número uno el mismo año. Escuchamos a Sheet 7 interpretando una versión de uno de los temas más brillantes y populares de la primera época de los irlandeses. Se trata de I Will Follow, un corte incluido en el álbum Boy, publicado por U2 en 1980. I was on the outside when you said Larogeita Masazpi irratiak amar urte bete ditu. Askoz gehiago betetzeko, sartu larogeitamasazpiirratia.info webgunean eta izan zaitez irratikide. Larogeita Masazpi irratia, amets egiten duen irratia. Y además es imposible. Es el título del disco sencillo que publicó en 2004 la banda granadina Los Planetas como adelanto del que sería su sexto álbum de estudio, Los Planetas contra la Ley de la Gravedad. Aquella canción que daba título al sencillo y que además ocupaba el tercer corte del nuevo álbum contó con la colaboración vocal de Irantzu Valencia, vocalista de los donostiarras La Buena Vida. Se dice que aquella colaboración entre dos bandas tan diferentes y tan alejadas geográficamente tuvo su origen un año antes, cuando La Buena Vida sacaron a la venta un larga duración llamado Álbum, del que publicaron un primer single titulado Los Planetas en homenaje a los de Granada, y en el que, en su versión como sencillo, solo en esa versión, J. Rodríguez, alias J., líder de Los Planetas, hacía dueto con Irantzu. En respuesta, un año más tarde, J. invitaba a su vez a Irantzu Valencia a grabar con él y además es imposible. Pero en aquel sencillo de Los Planetas había dos cortes más. Un nuevo tema propio titulado Vuelve el rock mesiánico y también una versión de un auténtico icono del pop español, Vainica Doble. El dúo formado por Gloria Van Aersen y Carmen Santonja. El tema, que correspondía al primer álbum que publicaron en 1970 Las Vainica, se titulaba Un metro cuadrado. Y en la versión de Los Planetas también participaron Guille Mostaza, exmiembro del dúo Ellos y productor de bandas como Señor Chinarro, Niños Mutantes o Los Punsetes, y un carismático representante de la nueva canción protesta más alternativa, Nacho Vegas. Y así suena esa versión de Un metro cuadrado de Vainica Doble. Un metro cuadrado de tierra es bastante. Un metro cuadrado. Al fondo adentrado, para The Triffids fue una banda australiana de pop y rock formada en Perth en 1978 por David McComb, un genial músico que tan pronto componía como cantaba, tocaba la guitarra, el bajo o se hacía cargo de los teclados. El grupo no llegó a alcanzar gran éxito en su país de origen, aunque sí fue bastante popular en Gran Bretaña y en Escandinavia durante la década de 1980. The Triffids acabaron separándose en 1989. El repertorio de la banda incluía temas que obtuvieron un puesto destacado en los charts europeos, como por ejemplo Wide Open Road o Bury Me Deep in Love. Como tantas otras bandas, The Triffids nunca fueron profetas en su tierra y tuvieron que esperar 21 años desde su disolución para que un disco del grupo titulado Born Sunday Devotional y publicado en 1986 entrase a formar parte de la lista de los 100 mejores discos australianos de pop y rock alternativo y nada menos que en el puesto número 5. En palabras del musicólogo Ian McFarlane, los Triffids siguen siendo uno de los grupos post-punk más incomprendidos de Australia, a pesar de que McComb infundió a sus canciones una increíble melancolía construida a base de imágenes crudas pero hermosas. Pocos compositores lograron capturar, como él, la sensación de aislamiento y desesperación del campo australiano. En 1989, pocos meses antes de estallar el grupo y de separarse sus componentes, The Triffids incluían en el que sería su último trabajo una preciosa versión de uno de los mejores temas del álbum Actually de Pet Shop Boys, Rent. Original y copia. El programa de las versiones. En Larrogeita, Amasaspi y Ratia. Con Fermín Larrondo. The Despedimos este programa original y copia con una pareja de lujo. Se llaman Rodrigo y Graciela y es un dúo de guitarras originario de México que dejó su tierra natal para establecerse en Irlanda, donde forjaron una reputación que les sirvió para darse a conocer por el resto del mundo. Rodrigo Sánchez, guitarrista solista, y Gabriela Quintero, guitarra rítmica y percusión, se han dedicado principalmente a crear rock acústico, aunque su obra bebe de múltiples influencias que van desde los ritmos latinos, el flamenco y la música del Medio Oriente, hasta el hard rock o el heavy metal, de los que también utilizan diferentes recursos rítmicos, armónicos y melódicos. Los dos integrantes del dúo se conocieron en la Ciudad de México tocando en una banda de thrash metal llamada Tierra Ácida. Bastante frustrados por las limitaciones del panorama musical local, apostaron por cruzar el charco y probar suerte en Europa, concretamente en Dublín. Allí comenzaron a tocar en la calle y en pequeños pubs, hasta que fueron descubiertos por el músico irlandés Damien Rice, que les ayudó a participar en clubes y festivales de toda Europa. Pero Rodrigo y Graciela siempre se han declarado grandes admiradores de Metallica y han llegado incluso a tocar con su bajista Rob Trujillo en algunos conciertos, siendo muy común escuchar en sus composiciones riffs y líneas melódicas propias de Metallica. Una de las canciones estrellas del repertorio de Rodrigo y Graciela es precisamente una versión de Orion, tema incluido en Masters of Puppets, el álbum que la banda de Kirk Hammett publicó en 1986 y del que el dúo hace una soberbia lectura acústica, como enseguida comprobaréis. Os dejo con Rodrigo y Graciela versionando con maestría a Metallica. Espero que lo disfrutéis. En un par de semanas volveremos a estar con vosotros en una nueva entrega de Original y Copia. Hasta entonces, ya sabéis, entzun música ona eta ondo segi. Agur.